Hay redobles en el Salvador. A llanto, amargura y dolor. Y entre sones, el Hijo de Dios eternamente despojado. Perfuma el incienso la plazuela cuando Cristo la va cruzando y una marcha va redoblando, aroma y consuelo del cielo. Y hay campanas que repican al lunes santo jaenero, y entre costales y bamboleos, requiebros, trabajo y sudor, camina esta agrupación, rendida a los pies de Dios. Bendita sea su frente, bendita su tierna mirada, bendita sea su presencia, bendita su túnica sagrada. Y cuando la plaza es un hervidero y lento redobla el tambor, hay llanto, redobles y dolor y eterna amargura en el Hijo de Dios.